Vamos a seguir con la serie Nuestra Bienaventurada Esperanza. La prédica de hoy se tituló Cristo, mi descanso, establece el milenio. Cristo, que es nuestro descanso como creyentes, establecerá el milenio, establece el milenio. Recuerden la enseñanza última del miércoles y nos quedamos ahí justo antes del milenio. Y la palabra de hoy, el versículo principal es Mateo 11, 28. Mateo 11, 28, Reina Valera, dice así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. Es una de las grandes promesas que da el Señor. Esta promesa a mí en un momento me tocó, porque cuando estaba en el mundo, por más salud, dinero, fama, lo que sea que te vaya entre lo que mueve el mundo, ¿verdad? Que me va muy bien. Siempre, nunca encontramos paz ni tampoco encontramos verdadera alegría en nuestras vidas. Alegría temporal, sí. Pero gozo y alegría duradera, difícil de entender con nuestra mente, eso no. Eso solo alguien lo puede dar, solo una persona, y ese es nuestro Señor Jesús. Y aquí en Mateo 11, 28 nos dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. La palabra aquí trabajados en el original significa sentir lo que es fatiga, lo que están fatigados, estar cansados de tanto trabajo duro, de tantas cosas que nos pasan en la vida. Un esfuerzo grande significa que genera molestia, cansancio, dolor, como dolores de parto, dice la definición. Wow. Yo sé que aquí muchos hermanos se pueden encontrar aquí, ¿verdad? En esta definición, trabajados. Y cargados, dice también, del griego portizo, que dice estar cargados como un animal, significa. Es decir, en sentido figurado, es sobrecargados. Estar muy cargado se refiere a un gran peso que llevamos y que tiene consecuencias en nuestra ansiedad, en nuestra alma, en nuestro espíritu. De eso está hablando el Señor Jesús aquí. A todos esos, dice el Señor Jesús, vengan a mí. Yo les voy a dar paz y gozo duraderos. Por más mal que dicen que les vaya, por más enfermedad, por más dificultades que tengan en esta vida, yo les voy a dar verdadera paz y gozo. Y eso es lo que muchos aquí sentimos, ¿verdad? Es increíble. Vamos a orar y pedir sabiduría al Señor. Señor, gracias te damos. En este momento te pedimos que cada una de estas almas que estamos aquí, Padre, reunidos, como tú lo mandas, en obediencia, tú puedas seguir edificándonos y fortaleciéndonos, Señor. Sabemos que nos amas y por eso nos pides, ven a mí, porque no hay otro hombre ni Dios que nos pueda salvar y dar paz y gozo eternos. Solamente tú eres único Dios que nos da paz y gozo eternos. Señor, lo sabemos y por eso hemos venido, para aprender y edificarnos y gozarnos contigo. En el nombre de Jesús, amén. Cristo, mi descanso, establece el milenio. Pues con Mateo 11, 28, claro, podemos armar todo lo que tiene que ver con la perseverancia de los santos, ¿verdad? Sobre nuestra fe y cómo confrontar todo el tema de la vida, esta vida que nos plantea tantas cosas malas, tantas enfermedades, tantas decepciones, ¿verdad? Pero hoy vamos a verlo con relación al descanso que el Señor nos va a establecer en un futuro cercano. El Señor Jesús, que es nuestra paz y gozo, alegría, mientras corremos la carrera de la fe. Parece contradictorio, ¿verdad? Decimos, ¿cómo que correr me da descanso? ¿Verdad? ¿Verdad que como que suena contradictorio? Pero así es. Debemos permanecer corriendo la carrera ¿de qué? De la fe, de hacer crecer mi confianza en el Señor, para poder seguir en el descanso de Dios, de Jesús. A pesar de qué, de todas las pruebas, de todas las aflicciones, de las tribulaciones que esta vida de peregrinos nos está planteando, nos está confrontando. Estamos aprendiendo nosotros en esta vida ¿qué? A confiar en el Señor. De eso se trata esta vida. La paz y la seguridad que sobrepasa todo entendimiento llega cuando nos ¿qué? Nos aferramos a Cristo. Cuando yo me quiero agarrar al Señor. Y Él dice la palabra no está lejos, está al alcance de la mano. El Señor va a volver por su iglesia porque así Él lo prometió. Y lo que promete Él lo cumple. ¿Regresar por quiénes? Por todos los creyentes, los que justamente permanecen corriendo esa carrera. El diablo ha hecho estragos las últimas décadas dentro de la iglesia, haciendo que muchos cristianos no corran la carrera. Hace 30 años, miren, yo hace más de 30 años confesé y oré y vi la cruz en el cielo junto con otros 40 jóvenes. Hermosa cruz que vimos, tan hermosa. A veces caigo en lágrimas porque me acuerdo de eso y digo, híjole, el día que me cayó el 20, ¿verdad? Y yo sé que ese día nací de nuevo, cuando tenía la edad de mi hijo, 16 años por ahí. Y la iglesia me enseñaba donde yo me congregaba que no hace falta correr, hombre. Dios hizo todo por ti y Dios ciertamente hizo todo por nosotros. Pero tú no tienes que hacer nada más, quédate así de brazos cruzados a ver qué. A ver cómo el diablo nos hace trizas. Por eso nos congregamos. Para que nuestra armadura que es de Dios se fortalezca, nos las pongamos, nos las probemos, nos ajustemos el cinto, nos pongamos la pechera y le hagamos el ajuste aquí, que probemos y afilemos la espada y le demos unas prácticas así, ¿verdad? Y con el escudo así, órale. Es parte del entrenamiento. Acuérdense cómo dijo Pablo, somos soldados de Cristo, ¿verdad? Y en esta lucha de permanecer en la fe, porque Cristo hizo todo, nosotros tenemos que aferrarnos a Cristo a pesar de las circunstancias que pasamos. Entonces hay una promesa, una bienaventurada promesa, una bendición que nos llega como algo seguro en un futuro cercano, que es Él va no solo a restablecer la paz y seguridad en los corazones de la gente que cree en Cristo Jesús, sino en toda la tierra. Toda la tierra clavará sus rodillas ante el Señorío de Cristo. Y más vale que nos encuentre ya clavados de rodillas, ¿verdad? Y no siendo obligados a clavarlas. Esa paz y seguridad en toda la tierra es algo que solo Dios puede ofrecer. Esa misma paz y seguridad que teníamos, que tenemos en nuestro ser interior, en nuestra alma, en nuestro espíritu, ahora es llevada por el Señor a toda la tierra en el milenio. Cuando Él regrese, en su regreso triunfal, que fue la prédica de la semana pasada, cuando Él regrese, Él va a establecer ese gobierno suyo perfecto, que va a durar 1000 años. Todo en ese gobierno va a hacer que vuelva a su origen. Así como dice que el alma y el espíritu vuelven ¿a quién? Al origen, ¿verdad? De la vida. ¿Quién es el origen de la vida? Dios. Eclesiastés 12:7 está eso, ¿verdad? Los que anotan. Todas las cosas creadas, Dios las regresa a su estado original. ¿Cómo qué cosa? Como en el jardín del Edén. Apocalipsis, vayamos todos juntos a Apocalipsis capítulo 21. 21, vamos a leer del versículo 1. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Voy a leerlo en la traducción viviente, en la NTV. Dice así el apóstol Juan: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Y oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. ¡Qué promesa! Dios mismo estará con ¿quiénes? Con nosotros. Él le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nueva todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. ¿Recuerdan que vimos la vez pasada al profeta Daniel decirle al rey Nabucodonosor ahí en Daniel capítulo 2 lo mismo que acabamos de leer en ahora que dijo el apóstol Juan en Apocalipsis 21? Si no lo recuerdan, no lo busques, yo se lo busco. Daniel 2:45 dice: el gran Dios. ¿Quién es el gran Dios? El que está sentado en el trono, como dice en Apocalipsis 21. El gran Dios estaba mostrando al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. El sueño es verdadero y el significado es seguro, dice esta versión, o sea, digno de confianza. Lo mismo, cuando habla el Señor siempre es verdad y seguro que así será. Es digno de confianza. Y el Señor así lo dijo en Apocalipsis 21:5, que hará nueva todas las cosas, porque este sí, este estado que estamos leyendo en Apocalipsis 21 es un estado de vida y de relaciones entre la creación que nos rodea nunca antes vividas. O sea, ni en el jardín del Edén se vivieron. Todo va a ser nuevo. Por ejemplo, lo que decía recién, en el milenio vamos a darle una probadita a qué, a cómo era vivir en el jardín del Edén. ¿Verdad que siempre cuando empezamos a leer Génesis 1, cuando nos convertimos, empezamos a leer Génesis 1, cuántos no hubiesen querido decir: yo quería vivir en ese tipo de paraíso, ¿verdad? Como hizo Adán y Eva. Pero el Señor sabe de estos deseos y por eso Él dice: me adelanto, como siempre el Señor, antes que le digamos, Él ya se adelantó, Él ya nos respondió. Y dice en Isaías 65, que lo vamos a leer al final, Él ahí nos da la exposición de cómo va a ser el milenio. En Isaías 65, lo vamos a leer más tarde. El milenio marca entonces el último tiempo, 1000 años. Milenio es 1000 años. Donde todas las cosas serán como en el jardín del Edén, mis hermanos. Y después del milenio, de los 1000 años, el tiempo ya no será más, dice la palabra. El séptimo día o el séptimo milenio, según la analogía, el descanso final antes de la eternidad, antes del cielo nuevo y tierra nueva que acabamos de leer en Apocalipsis 21. Es como el que el Señor quiere darnos a todos los que nacerán en el milenio, va a haber gente naciendo en el milenio, los que pasarán la gran tribulación con vida, o sea, vivitos y coleando van a pasar algunos la gran tribulación, pocos, pero la van a pasar. Y la iglesia, la que será arrebatada en un tiempo pre, durante o post la tribulación. Hay tres, eso lo vamos a ver en servidores alguna vez, pero aquí no es importante, porque sabemos que el arrebatamiento está escrito, ¿verdad? Y va a pasar. Juan capítulo 14, 1 al 3, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 18 y Primera de Corintios 15, versículo 51 al 58. En esas tres está bien claro el arrebatamiento. Tres testigos, ¿verdad? Escrito está. Así que de eso no lo dudamos. Puede ser antes de los siete años de la tribulación, puede ser durante, o puede ser ya igual con la segunda venida. Después vemos qué piensan, ¿no? Pero eso no es importante. Lo importante es que la iglesia será arrebatada por el Señor. El Señor mismo vendrá y nos tomará a sí mismos en las nubes para siempre estar con Él, ¿verdad? Y todos los santos, fíjense, y este es otro grupo, ¿verdad? Que vamos a estar en el milenio. Todos los santos, ¿quiénes son? Los redimidos, los justificados, desde Abel y Set, ¿no? Los primeros hijos de Adán y Eva, ¿verdad? Sacando a Caín, ¿verdad? Que no vivieron en ese jardín del Edén. Todos, absolutamente todos. Seguramente Adán y Eva van a estar ahí, van a decir, sí, aquí está igual que antes, ¿verdad? Va a decir, ya recuerdo, así estaba, el Señor lo hizo así, pero lo hizo muchísimo más grande. Ahora no solo abarca una región, sino abarca toda la tierra. Increíble, van a decir ellos también. Hasta Adán y Eva se van a sorprender. Pero miren, todos estos santos que yo estoy clasificando, a todos ellos nos quiere dar la oportunidad de vivir lo que Dios planteó y planeó desde el principio. Dios con nosotros, viviendo junto a nosotros, como acabamos de leer en Apocalipsis 21, en un lugar paradisíaco, hermoso, lleno de vida y de alegría. Ese es el plan del Señor. Esto representa el milenio, un periodo de tiempo final, 1000 años. Termina con el milenio un ciclo completo, que el mismo Señor nos los dijo desde el principio de los tiempos, desde Génesis capítulo 1, desde Génesis capítulo 1. Y dice la palabra en Isaías 46, 9 y 10, este es un versículo de Isaías 46, 9 y 10, muy importante para que entendamos las profecías finales. Isaías 46, 9, versículo 9, lo voy a leer en la Reina Valera. 46, 9 dice, acuérdense, miren, dice, acordaos, o sea, recuerden de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios creó todo en 6 días, ¿verdad? ¿Cuántos días creó todo? En 6, ¿verdad? Génesis 1. Y al séptimo, ¿qué hizo el Señor? Descansó. Si vemos en la Biblia, yo una vez hice una serie de esto. Yo lo hice, de hecho, la cuenta. O sea, contamos todas las genealogías que hay en Génesis 5, Génesis 11, Primera de Crónicas, capítulo 1 al 9, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y los libros históricos de la Biblia. Si contamos todo, hasta hoy ha pasado aproximadamente 6,000 años, mis hermanos. Es una cuenta que varios teólogos hicieron y yo lo confirmé, yo mismo me puse a contar. Me llevó tiempo. Pero sí, aproximadamente han pasado 6,000 años según la Biblia, o sea, según la verdad, mis hermanos. ¿Desde qué? Desde el inicio de los tiempos. Y el séptimo día, ¿qué dice? Hizo el séptimo día, el Señor descansó. Ese descanso representa lo que el milenio va a pasar. Vamos a descansar junto al Señor, como en el jardín del Edén. El milenio completa entonces así la primera profecía de la Biblia que Dios escondió en Génesis capítulo 1, al principio de la Biblia, cuando creó todo con el poder de su palabra. El milenio es el gobierno por 1,000 años de Cristo en la tierra, porque va a gobernar desde Israel, desde Jerusalén, donde dará descanso a toda la creación. Toda la creación, hasta los animales y las plantas tendrán descanso. Toda la tierra tendrá paz y seguridad verdadera. En la historia del mundo dicen que solo unas decenas de años no hubo guerras o conflictos bélicos en toda la historia de la humanidad. Ahora hay muchas guerras, ustedes lo saben, ¿verdad? todo el tiempo hay guerra. Que no haya guerra aquí en México y en Guadalajara no significa. De hecho, estamos viviendo como una semiguerra, ¿sí o no? O vieron los eventos que pasó ayer, ¿verdad? O sea, es una guerra. Yo conozco gente, ¿verdad? Que andan, que tienen hijos, pues en el narco, pues están ahí mal, están en guerra. Y fíjense, todos los sistemas y los gobiernos humanos que están regidos por los hombres jamás trajeron paz y seguridad ni prosperidad perfectas, muchas veces temporal, pero todas terminaron mal. Al contrario, si hubo un sistema que permanece en el poder durante mucho tiempo, la historia de la humanidad nos demuestra que ese sistema de poder o gobierno comienza a corromperse. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es corrupto. Así lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero así también lo podemos constatar, comprobar en la historia de la humanidad. Y termina siempre esos gobiernos que se mantienen mucho tiempo en el poder, terminan decayendo y derrumbándose junto con todo el imperio o toda esa nación. Hay muchos ejemplos de eso, absolutamente todos los gobiernos así le hacen. Vemos los casos conocidos en la historia secular, ¿verdad? Desde Egipto, por Asiria, Babilonia, Grecia, Roma, España, ¿se acuerdan? España, Inglaterra, y ahora ¿quién es el dominante? Pues Estados Unidos. En la Biblia nos da pautas de esa decadencia, mis hermanos. ¿Cuál es la pauta principal? El alejarse de los preceptos, de los mandatos y de las instrucciones de Dios. Siempre alimenta la corrupción que hay en mi corazón, el alejarme de Dios. Eso es lo que debemos de comprender. Pero el acercarse a Dios, al aproximarse, el querer hacer la voluntad de Dios, da siempre como resultado, hablando en términos de nación y pueblos, un pueblo, un imperio, una nación fuerte, próspera y llena de bendiciones. Así aconteció con Israel, si recuerdan, en los tiempos de ¿quién? De David. En la historia secular lo han quitado absolutamente, pero ya está comprobado que el reino de Israel en la época de David, unos 1000 años antes de Cristo, era la potencia número uno de esa época. Ninguna nación tenía más oro y plata que ellos, ningunos eran más prósperos, ningunos tenían una milicia o un ejército mejor que el de David. Y todos los países alrededor le daban, ¿sí qué? ¿Cómo le dicen? Sus, como diezmos, ¿verdad? Sus impuestos, ¿verdad? Entonces, esa es la manera que el Señor así lo estableció. Esa es la ley de Dios. En Deuteronomio 28, capítulo 28, versículo 1, Él ahí lo puso. Me gustaría leer cierta parte de aquí para que veamos que el Señor ya lo escribió, no es quien lo estamos sacando. Aquí está en Deuteronomio 28:1, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Aquí lo pueden traducir y hacer la analogía. Bendito tu trabajo, bendito el fruto de tu trabajo. Porque después tenemos un fruto, lo ahorramos, ¿verdad? En un banco, lo que sea. También eso lo bendice el Señor. Aquí está escrito, ¿verdad? Bendito serán tu canasta y tu artesa de amasar. O sea, todo lo bendice, cada cosita, nuestra comida. Bendito serás tú entrar y bendito en tu salir, en todo. Y Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por siete caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendeciré en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te ha jurado, como guardares, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verás todos los pueblos, verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Ahí está bien claro, ¿verdad que sí? Es que no deja nada a dudar, ¿verdad? Aquí está hablando al pueblo de Dios, ¿verdad? En este caso, ¿a quién? A Israel, ¿verdad que sí? ¿Pero será entonces promesa para nosotros? ¿Habrá caducado porque es el Antiguo Testamento? ¿Tiene una aplicación general también para la iglesia? Claro que sí, a nosotros, porque somos hijos de Abraham, hijos de la promesa. Gálatas 3:7, 3:29, Romanos 4:16 y 4:24, para que lo anoten. Somos hijos de la promesa por la fe, igual que Abraham, igual que toda su descendencia por la fe. Este mismo pueblo de Israel, fíjense bien cómo eran. Quisieron un qué, un rey. ¿Como quiénes? Como los demás pueblos y naciones. Prefirieron que un hombre gobierne en vez de Dios. Todos los ancianos del pueblo le dijeron al profeta y juez Samuel: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones, le pidieron a Samuel, el último juez. Y si vamos a 1 Samuel capítulo 8 versículo 6, 1 Samuel 8, 6, lo voy a leer en la NTV aquí, dice así: Samuel, vinieron los ancianos, los líderes, y le plantearon eso a Samuel, el líder, el juez. No, no queremos a Dios, queremos un hombre que nos, como todas las demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación, dice esta versión. 7, haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que lo saqué de Egipto, me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. ¿Qué hace un rey? ¿Qué dice el Señor? Los reyes enseñorean del pueblo. Lo mejor de las posesiones los van a qué? Nos los pedirán o los confiscarán. Ahí mismo en 1 Samuel 8:17 le dice: les exigirá la décima parte de sus rebaños, de todo, de sus cosechas, rebaños. Y fíjense cómo termina en el versículo 17: y ustedes serán, ¿qué cosa? Sus esclavos. Cuando llegue ese día, suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden, pero entonces el Señor no los ayudará. Sin embargo, el pueblo, ¿qué hizo? Se negó a escuchar la advertencia de Samuel el profeta. Aún así todavía queremos un rey, dijeron ellos. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. O sea, el rey va a pelear por ellos, no Dios. Dios, no quiero que Dios pelee mis batallas. Dios, no sé, nunca pelea mis batallas. Me vale Dios. No confío en Dios. Quiero que un hombre pelee mis batallas. Quiero que él sea mi dueño. Yo voy a ser su esclavo. Eso es lo que están pidiendo. Y eso es lo que nosotros pedimos, porque decimos, ah, este pueblo de Israel tan necio, tan duros de servir, duros de corazón. Pero es lo que nosotros hacemos en nuestras vidas, muchas veces, no pocas. Porque ¿cuál es nuestro deseo? ¿Quién reina en nuestros corazones? En mi corazón, ¿quién es el rey? ¿Quién gobierna mi vida? Hay que verlo. Ya sea como el pueblo de Dios, la palabra, las escrituras, ¿verdad? Son la ¿qué? La directriz, nuestra guía. O como los demás pueblos, la conciencia. Como dice en Romanos 2, ¿verdad? La conciencia les va guiando. A los demás pueblos no les dio las escrituras, la revelación de Dios, pero recordemos que tienen cada uno su conciencia. El rey tiene su conciencia. Los ministros tienen sus conciencias. Los jueces tienen una conciencia. ¿Recuerdan al juez malo? Que la viuda le estaba, insiste, insiste. El juez, hasta el juez malo dijo, ay, mejor me la saco de encima y le hago justicia a ella, pues ya me tiene cansado. Ay, le carcomió un poquito la conciencia. Y hasta por conveniencia de él, ¿verdad? Dijo, bueno, vamos a hacerle justicia a la viuda. Hoy día, en todo el mundo está pasando lo mismo, mis hermanos. Mucha gente confía en los gobiernos. Fíjense, los partidos políticos, ¿no? Sean gobiernos democráticos o autocráticos, como es en China, que nomás hay un solo partido, el Partido Comunista, ¿verdad? Cuando ellos llegan al poder, se olvidan de toda lógica. Y mientras más tiempo pasa, la conciencia y la lógica, olvídenlo. Y menos aún la palabra de Dios. Tienen que gastar y gastar ¿para qué? Para ser reelegidos, para permanecer en el poder. Al fin y al cabo no lo van a pagar ellos. ¿Quién los paga? El pueblo. Y encima ni todo el pueblo que está aquí, hasta se endeudan por sobre sus ingresos. ¿Y quién lo va a pagar eso? Las futuras generaciones. Hace 50 años las deudas de los países, nomás un dato estadístico, no llegaba ni al 20% en general de todos los mundos. Ahora la deuda promedio sobrebasa al ingreso, al PBI, el PBI le dicen, el Producto Bruto Interno, ¿verdad? De cada país en más del 100%. Hay países como Japón que tienen más de 250% de deuda. Tanto que decimos los japoneses, mi país también anda por ahí, en los ciento y feria. Los gringos, el país más poderoso del mundo, ya superó el 100%, o sea, gasta más de lo que ingresa. ¿Cuántos de nosotros, si a largo plazo gastamos más de lo que ingresamos, cómo nos va a ir? ¿Cómo dicen en México? Como en feria, ¿verdad? Nos vamos a bailar con la más fea, dicen algunos, ¿verdad? Ese es el tema, mis hermanos, no le saquemos. Sabemos lo que está pasando en el mundo, vemos cómo se enseñorean los gobiernos del mundo. Pero nosotros a nivel personal seguimos pidiendo un rey del mundo. Seguimos añorando a lo que los otros, el mundo está viviendo. No seamos así. Fíjense bien, volvamos al tema principal. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros esperamos de los cielos al Señor Jesús, nuestra esperanza bienaventurada. El Señor Jesús va a regresar por su iglesia, por su novia. Y luego Él va a establecer inmediatamente el reino milenial en la tierra. Dice en Apocalipsis capítulo 20, vayamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y dice así, y vi tronos, dice el apóstol Juan, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes recibieron facultad de juzgar? En el mismo libro Apocalipsis, no lo busque, capítulo 1, versículo 6 dice, Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios Padre. dice en Apocalipsis 1:6. Entonces, ¿quiénes se sentaron en el trono y recibieron facultad de ser jueces? Pues nosotros, la iglesia. Y dice así, y sigue: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, o sea, por el evangelio y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. También para los que pasemos o pasarán la tribulación y rechazarán la marca y no adorarán a ese rey que el mundo va a adorar y va a pedir. A ellos, ¿qué les hacen? En la tribulación les van a decapitar, ¿verdad? Suena fuerte, ¿verdad? Por eso todo el mundo quiere ser pretribulacionista, ¿verdad? No, mejor antes nos vamos. Sí, yo también. Pero yo digo, ¿verdad? A veces hay que prepararse para lo peor y esperar para lo mejor, ¿verdad? Yo siempre así lo pienso. Muchos, en esa época, muchos van a rechazar a Cristo. ¿Se acuerdan Pedro? ¿Cómo lo rechazó? 3 veces, Pedro. Pero en esta época no va a haber chance, porque apenas rechacemos a Jesús, los que rechazarán a Jesús en esta época de la gran tribulación, inmediatamente recibirán esa marca. Y los que reciben esa marca no irán al reino de Dios, no participarán ahí. Eso es algo importante de saber. Son verdades importantes que la Biblia nos expone. Y nosotros como cristianos no podemos ser ignorantes. A ver, entonces dice ahí en el versículo 6, vamos a ir versículo 6 ahí en Apocalipsis 20, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, o sea, el arrebatamiento. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, poder sobre todos los que somos parte de los santos que participamos en la primera resurrección, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1,000 años. Ahí está la confirmación, mis hermanos. En el milenio se da descanso como en el jardín del Edén. Es Dios con nosotros. ¿Se acuerdan? Emmanuel, como le dicen, se llamará Emmanuel. ¿Pero por qué se llamó Jesús? Dice, pues, estamos hablando de lo que Él, el título de lo que el Señor quiere. En este caso, Dios con nosotros. Recordemos que el Señor Jesús, en su primera venida, Él ofreció el reino de Dios, pero ¿qué fue? Rechazado. Fue rechazado por los judíos y crucificado. Él era Emmanuel, pero tuvo que ser pospuesto el reino en la tierra de Dios. ¿Hasta qué? Hasta su regreso. Estos 2,000 años que han pasado, de eso se trata, ¿verdad? Él quiso establecer su reino en la tierra, lo rechazaron, Él se fue y mandó al Espíritu Santo para que todo aquel que crea empiece a tener viva el reino de Dios. ¿En dónde? En su alma, en su espíritu. O sea, en las 2/3 partes de su ser, ¿verdad? Porque la gente se queja: ay, en el cuerpo me estoy enfermo, estoy cansado y todo, nadie me quiere y no sé qué. Pero en su alma y en su espíritu, manda al Espíritu Santo. Son 2 contra 1. Gánele. Él restaura de esa manera. Mientras tanto, el reino de Dios que se da en nuestros corazones, donde Cristo mora a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, hace que vivamos el reino de Dios en esta tierra. Por eso es difícil. Por eso habrá aflicción. Por eso nos rechazarán y nos perseguirán, dice el Señor, como a Él hicieron. ¿Por qué? Porque el mundo va en contra de eso. Cuando vivimos el Evangelio, vivimos como un ciudadano del reino de Dios. Es eso. En el reino de Dios no se maldice. En el reino de Dios no se miente, no se roba, no se fornica. Entonces nosotros tratamos de ser buenos ciudadanos en el reino de Dios. ¿Saben ustedes que las embajadas... Sí lo sabían, ¿no? Que las embajadas, por ejemplo, aquí en México está la embajada de Corea, de mi país, pero en la Ciudad de México, pero donde ellos están, que está muy bonito ahí en Polanco, Ahí en donde están ellos, ese cuadrado, ese lote de terreno, no es territorio mexicano. O el consulado, ¿verdad? Que aquí entramos, cuando entramos allá adentro, el consulado americano es territorio americano. Se sabían de eso, ¿no? Son leyes internacionales. Nosotros como embajadores de Cristo, 2 Corintios 5:20, ¿verdad? 2 Corintios 5:20 dice que somos embajadores de Cristo en esta tierra hasta que Él regrese. Para nosotros, tenemos que tratar, perseverar, correr la carrera de la fe significa justamente vivir como buenos ciudadanos del reino de Dios, en el cual ya tenemos el pasaporte. Y aún nos han dado no solo el pasaporte, sino un ministerio, ser embajadores. En el milenio, claro, ahí ya el Señor vuelve y nos vamos a gozar como en el jardín del Edén, porque Él va a llevar esa paz y esa seguridad, esa alegría a todo el mundo, a toda la tierra. Pero al final, como recordamos en el relato bíblico en Génesis capítulo 1 y 2, ¿quién aparece? Ahí, ¿quién aparece? La serpiente antigua. ¿Recuerdan? Ahí en Génesis 2, que será soltada para tentar a los hombres y a las naciones. Igual como hizo la serpiente en el jardín del Edén, cuando tentó a quienes, a los únicos hombres que había en esa época, ¿verdad? ¿A quiénes? A Adán y a Eva. Pero uno dirá, ay, pero eso no lo entiendo, ¿por qué permite eso? Y ya el domingo habíamos hablado de esto, ¿verdad? Esto es para que usemos, ¿qué? Nuestro libre albedrío. Esto es importante, mis hermanos, para que ustedes lo entiendan y lo dejen bien grabado. Para usarlo, el libre albedrío, hay que usarlo. Realmente, para que uno sea un ser responsable, se nos tiene que dar la libre capacidad de decisión. Ya lo dijimos, si tenemos nomás la opción A y nos da la libertad de elegir, y vemos, a ver, ¿cuántas opciones hay? No, nomás hay Coca-Cola. Pues yo quería una Sprite, o yo quería comerme mi jugo de horchata, mi agua de horchata. No hay. Ah, ¿no hay? Nomás hay Coca-Cola. Ah, bueno, ni modo. O sea, ¿eso entonces es libre albedrío verdadero? Claro que no. Por eso Dios da esta opción en el milenio también. Entonces hay que tener opciones para una segunda opción, que es lo que representa el diablo y la tentación. En el milenio el diablo va a estar encerrado durante los 1000 años, pero al final va a ser soltado. Mucha gente no lo entiende. ¿Por qué van a soltar si saben cómo es? ¿Para qué le llaman, verdad? O sea, nomás va a venir a hacer destrozos. Ay, el Señor siempre así. Después dice que perseveremos cuando eres el primero que nos tienta. ¿Cómo no? No, hermanos. Ya vieron que ahora lo estamos explicando bíblicamente bien. Necesitamos el hombre esa opción B para poder ser realmente seres responsables. El poder de ejercer ese libre albedrío. Si no hay eso, ¿le podemos echar la culpa a quién? A Dios. ¿Sí me entienden, mis hermanos? Por eso, al final del milenio, pasa lo mismo que en el jardín del Edén. Aparece la serpiente antigua a tentar. ¿Y qué pasa? Apocalipsis 20. Vayamos todos de vuelta. Muchos, casi todos, van a caer de vuelta. Estando Cristo en la tierra, van a caer. Apocalipsis 21 dice así. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató, ¿por cuántos? Por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Hasta que fuesen cumplidos, ¿qué? 1000 años, el milenio. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, dice la palabra. Vamos al versículo 7 ahora todos, mis hermanos. 7. Cuando los 1000 años se cumplan, o sea, el descanso de Dios se cumpla, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. el número de los cuales es como la arena del mar. Fíjense, toda esa gente que nacieron en el milenio, que no habían tenido opción B, qué bonito se ven. Cuando se les aparece la opción B, ¿qué hicieron? Se fueron. Porque eran muchas generaciones, van a ser miles de millones, como la arena del mar. ¿Por qué? Porque en el milenio, el que se muera joven va a tener más de 100 años, dice la palabra. Después en Isaías 65 lo vamos a leer. O sea, la primera generación que fue vivito y coleando entró al milenio, van a tener, digamos, van a vivir como vivieron. ¿Cuánto vivieron Matusalén? El que más vivió fue Matusalén, ¿verdad? 969 años, ¿verdad? Póngale 970 para hacerlos cerrados. No llega al 1000. ¿Se dan cuenta? Nada es casual, mis hermanos. O sea, esa primera generación que pasó vivos, y quizás la segunda generación que nació ahí a las decenas de tiempo, y la tercera también, quizás todas van a morir ahí apenitas en esa época, ¿verdad? Cuando el diablo sea, cuando se cumpla el milenio y el diablo sea soltado, y van a quedar la cuarta, la quinta, y la sexta y la séptima, quizás, y la octava y la novena y la veintitantas, treintitantas, y todas esas generaciones van a quedar los que nunca conocieron la opción B. ¿Qué va a pasar? Y subieron, 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, que es Jerusalén. Y de Dios, ¿qué pasó? Descendió fuego del cielo y los consumió. Aquí ya Dios nos andaba con rodeos. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Ellos estuvieron 1000 años sufriéndola, ahí abajo. Bueno, no sé abajo, pues del lago de fuego, no sé dónde va a estar, donde Dios lo va a poner, ¿verdad? Y la bestia y el falso profeta que fueron capturados vivos, dice la palabra, que en la batalla del Armagedón, antes de comenzar el milenio. Y cuando se abrió el lago de fuego para meter al diablo, ahí estaban estos, sufriéndola todavía, con todos los demás que rechazaron al Señor, y serán atormentados. Aquí está la palabra, mis hermanos, y aquí está el temor de Dios, porque Él es juez de jueces. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos es un eufemismo, significa por la eternidad, no hay fin. Ya derrotado definitivamente el diablo, la serpiente antigua y todos sus secuaces, todos los seguidores de él, todos los hijos, como le decía Jesús a los fariseos, ¿verdad? Ustedes son hijos del diablo, porque las cosas del diablo hacen. Termina el milenio, se suelta al diablo, opción B, caen todos, quedan pocos como siempre, pocos siempre, y el Señor por fuego los elimina, agarra al diablo y a todos los mete ahí. No a todos, solamente al diablo, dice, ¿verdad? Y viene la eternidad, el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero antes, y aquí vamos a ver cerrando el mensaje, viene el juicio final. El juicio del gran trono blanco, se le dice ahí en Apocalipsis 20, ¿verdad? Dice en Apocalipsis 20, versículo 5, en la primera parte, versículo 5, dice: pero los otros muertos, los que no participaron de la primera resurrección, está hablando del arrebatamiento, no volvieron a vivir, ¿hasta cuándo? Hasta que se cumplió el milenio. ¿Sí lo entienden ahora? Esos son los que van a ser resucitados también. Va a haber una resurrección, la segunda resurrección, pero de los muertos para condenación eterna. Apocalipsis 20:11, ahora sí. Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, o sea Cristo, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Según qué? Según sus obras. Fueron juzgados por sus obras. Porque ellos no quisieron creer, poner su confianza total en la obra de Cristo en la cruz y su resurrección. En el contexto inmediato anterior al versículo principal de hoy, ahí en Mateo capítulo 11, se lee así. Mateo 20, 11, 28 fue el principal, ¿verdad? Vamos ahora, vamos a Juan, Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, ahora sí, capítulo 11, versículo 25, dice así. Le dijo Jesús, yo soy, ¿qué? La resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esa es la palabra importante que nos dice el Señor. ¿Crees esto que acabamos de leer? ¿Usted cree en esto que acabamos de leer? Es una pregunta importante. ¿Sí lo cree o no lo cree? Amén, ¿verdad? Si usted cree en esto, usted es parte de la primera resurrección. Si duda, yo no lo juzgo. Nomás le expongo lo que dice la palabra de Dios, que es verdad y es segura. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, será resucitado en la primera resurrección. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Mateo 12:36. Ahora sí, Mateo. Mateo 12:36. Voy a seguir en la Reina Valera. Dice así. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Palabra ociosa son acciones malas, acciones que desagradan a Dios. ¿Está bien? Como lo que dice en Proverbios 6:16. Pues que lo que no les gusta es la soberbia, hablar mentiras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todos los que hablan palabra ociosa están en sus propias obras. Dicen, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ese juicio, día de juicio, es el gran juicio del trono blanco, la segunda resurrección. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Si estás en tus propias obras, por ellas serás juzgado. El apóstol Pablo lo explica muy claro, como siempre, en Romanos capítulo 2, versículos 5 al 11. Vamos a Romanos 2, 5. Dice así. Romanos 2, 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a qué cosa, a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Aquí el versículo 7 se los voy a traducir en las versiones modernas. En una versión, en la NTV, dice así: dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que ¿quién ofrece? Que Dios ofrece, no la que el mundo ofrece. La gloria pasajera, la vanagloria le dicen, ¿verdad? Y a otra versión dice, con la esperanza de recibir de parte de Dios, no de parte de los hombres, con la esperanza de recibir de parte de ¿quién? De Dios. Y en la versión Palabra de Dios para Todos dice, hay algunos que son constantes en hacer el bien, practican el bien. ¿Por qué? Porque buscan de Dios, ¿buscan de quién? De Dios, no de los hombres, la grandeza, el honor y una vida que no puede ser destruida. A ellos Dios les dará vida eterna. Ya lo entendieron, el versículo 7 era importante entender, porque alguno dice, no, que como que hay que buscar gloria y honor, no, es en Dios la gloria, es la esperanza de recibir de parte de Dios, buscar de Dios, ¿ya está? Bueno, 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos, rebeldes, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, o sea el gentil. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios siempre lo divide de una manera justa y es según la fe. El que tiene fe genuina, el que confía absolutamente en el Señor, el que tiene temor de Dios y obedece porque sabe a quién está obedeciendo. Dice Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ay, qué tremendo, ¿verdad? Pero miren, o sea, el rey David, como lo acabamos de leer ahora con Pablo, que lo explicó muy sabiamente, el rey David también lo sabía, lo tenía bien claro. Luego de hacer un censo, el rey David hizo un censo. Un censo, dice: ay, ¿qué tiene que hacer un censo? Está censando a su gente, cuántos hombres, varones, jóvenes tiene y cuánto ejército tiene. No, pero en su corazón, Dios vio el corazón. Y ahí mostraba que él empezaba a confiar más en lo que veía, en su ejército, en que tenía muchos jóvenes y mucha riqueza. Y por eso hizo el censo. Entonces Dios mandó al profeta Gad a reprender a David y lo hizo elegir entre tres cosas. Y David, miren cómo contesta David. Por eso David tenía un corazón conforme al de Dios. Porque luego dobla rodillas. Luego, a la primera dobladita de mano, doblar rodillas ante el Señor, ¿verdad? Segunda de Samuel 24:14 dice así. Segunda de Samuel 24:14 dice: entonces David dijo a Gad, el profeta: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de ¿quién? En manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Parece que se contradicen esos versículos con el de Hebreos 10:31, ¿verdad? Pero no es así. Horrendo es estar frente a Dios, al único Dios todopoderoso vivo, en el día del juicio final, del gran juicio del trono blanco, con mis propias obras como justificantes. Horrenda cosa es eso. El típico ejemplo: yo soy una persona buena. ¿Se comparan entre quiénes? Entre hombres, cuando el Señor siempre lo compara contra su santidad. ¿Sí me entiende? Contra la santidad de Dios. Hice muchas buenas obras, ayudé a los pobres, yo saqué a mi familia adelante. Pero hasta los gentiles lo hacen. Isaías 64:6. Isaías, voy a cerrar el mensaje en 5 minutos, téngame paciencia. Isaías 64:6 dice así: si bien todos nosotros somos como que suciedad, o sea, pecadores, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea, lo mejor que podamos hacer son trapos de inmundicia delante del Señor. Pero el Señor siempre nos da la salida. Antes que Isaías 64, lo que acabamos de leer, está Isaías capítulo 1, versículo 18, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Vamos a ponernos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta es una promesa del Señor. Venid luego. ¿Luego de qué, mis hermanos? Venid luego de qué. Del arrepentimiento verdadero. Desde lo más profundo de nuestro corazón. Y esto, mi última cita, Isaías, ahí en el contexto inmediato anterior, Isaías 1:10-15. Fíjense bien cómo Isaías lo plantea aquí. Isaías 1:10 dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, ya no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, dice el Señor. Fíjense, 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestra obra de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bien clarito, mis amados hermanos, vayamos primeramente, ¿qué? Al arrepentimiento. El arrepentimiento, que significa el cambio de mente, que dice metanoia la palabra, ¿verdad? Que nos lleva a ser nuevas criaturas, a acciones radicalmente contrarias a lo que veníamos haciendo en el mundo. Porque el cuerpo sigue las órdenes ¿de quién? De la mente, de mi cabeza, ¿verdad? La cabeza me dice, haz esto. La cabeza me dice, ve a matar a esa persona, ve a mentir sobre esto, ve a fornicar allá. Pero si mi cabeza, mi mente es cambiada, es renovada en Cristo, con un arrepentimiento, metanoia, cambio de mente completo, mi cuerpo, mis acciones van a seguir esa cabeza. ¿Verdad que sí, mis hermanos? Había una última. Dice el apóstol Pablo, esta sí es la última, en Gálatas. Dice el apóstol Pablo, fíjense cómo dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará, ¿qué cosa? Corrupción. ¿Qué dijimos que los gobiernos de los reyes y el mundo ofrece? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayaremos. Así que, según tengamos oportunidad, según Dios nos da, ¿qué? Salud, nos da el poder venir aquí o ir allá. Hagamos bien a todos, dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra que nos confronta. Nos confronta con la verdad, con lo seguro que ha de venir, que tú has profetizado desde Génesis 1, Padre, y nos has dado esa profecía por amor, para que no nos engañemos y sepamos qué es lo que debemos de hacer. Tenemos la revelación completa enfrente de nosotros. Ayúdanos a elegir el bien y no el mal. Ayúdanos a humillarnos ante ti, arrepentirnos genuinamente para poder ser nueva criatura, para poder ser parte de tu pueblo. Ayúdanos a perseverar en esta carrera de la fe, porque no somos perfectos, todavía estamos en este cuerpo de carne y hueso que nos lleva al pecado, nos quiere arrastrar al mal. Pero tenemos un espíritu y un alma que tú mismo vas renovando cada día, cada mañana. Y el mismo Espíritu de Dios mora en todos los que nos hemos arrepentido y depositado nuestra confianza absoluta en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y así lo dice la palabra y así lo hemos creído. Y Él, tu Espíritu Santo, mora en nosotros. Ayúdanos a seguir su guía, su enseñanza, y así poder ser hijos tuyos, Señor, Padre, llamarte Padre genuinamente. Ayúdanos, porque nos has mostrado un futuro hermoso, lleno de paz, prosperidad y seguridad. Una vida junto con Dios, junto contigo, Padre. Un futuro brillante. Mientras tanto, Señor, nos pides que perseveremos en esta vida, que no nos dejemos engañar por el maligno y por nuestro corazón engañoso, sino que corramos la carrera de la fe, que no desistamos, que no nos dejemos engañar. Ayúdanos, guíanos, disciplínanos si es necesario, Señor. La aceptamos en humillación. Ayuda a cada una de estas almas que te han buscado hoy, Padre, para que te encuentren. Tú no estás lejos, estás cerca. Estás a un pedido de oración. Y en este momento te pedimos, desde lo más profundo de nuestro ser, Señor, ven a morar en nosotros. Señor, llénanos de tu Santo Espíritu. Y Señor, queremos ser parte de tu familia celestial. Queremos estar por los siglos de los siglos contigo, mi Dios. Queremos ser parte de todas tus promesas, Señor. Y te damos gracias en este momento por así hacerlo. Gracias, Señor, y ayúdanos a poder ayudar a todos aquellos que tú nos pongas enfrente nuestro. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.